viernes 24 de noviembre, para estudiar y meditar, comillas, en la transgresión de la ley, no hay seguridad ni reposo ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Mensaje selecto, tomo 1, página 250. Comillas, Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio a favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Comillas, después de que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la Deidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, cuanto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1095. Preguntas para dialogar. Comillas. En Romanos capítulo 7, verso 25, el apóstol escribe: Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es el pasaje más claro de todos y de él aprendemos de una misma persona, entre paréntesis creyente, sirve al mismo tiempo a la ley de Dios y a la ley del pecado. Es al mismo tiempo justificado, no obstante pecador, entre paréntesis, simul justus est et peccator, cierra de paréntesis, porque no dice, mi mente sirve a la ley de Dios, ni dice, mi carne sirve a la ley del pecado, sino que dice, yo mismo. Es decir, todo el hombre, la misma persona, está en esta doble servidumbre. Por esta razón, le agradece a Dios por servir a la ley de Dios y le ruega misericordia por servir a la ley del pecado. Pero nadie puede decir que una persona carnal, entre paréntesis inconversa, sirve a la ley de Dios. El apóstol quiere decir, como verán, es así como dije antes, los santos, entre paréntesis creyentes, son pecadores y al mismo tiempo son justos. Son justos porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y les es imputada. Pero son pecadores por cuanto no cumplen la ley y todavía tienen deseos pecaminosos. Son como los enfermos que son atendidos por un médico. Están realmente enfermos, pero esperan mejorar y ya están empezando a sentirse bien. Están a punto de recuperar la salud. El mayor daño que podrían sufrir estos pacientes es afirmar con arrogancia que están bien, porque sufrirán una recaída que es peor, entre paréntesis, que su primera enfermedad. Martín Lutero, Comentario de Romanos, página 114 y 115. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Lutero o disientes de él? Fundamenta tus respuestas en la clase.